amigos. Este es el tren de la vida, un tren mágico que sale de la estación de Radio Crash de Gijón y que lo puedes coger en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y en la página de internet de Radio Crash, pues cuando a ti te apetezca, estés en Burgos o en Moscú. Será el viaje número 77 de este tren y, como los viajes anteriores, procuraremos no perder el equilibrio entre la ilusión y la realidad, entre la música y la psicología. Hoy os enseñaré otra forma de daros consejos a vosotros mismos. Y en cuanto a la parte musical, he visto subirse al vagón de las estrellas del rock a un tipo bastante joven y con muy buena imagen. Ya veremos qué hace. También he visto subirse a otro con sombrero y maletín, que debía ser, me parecía, un saxofón o algo así. E incluso he visto subirse a un coro. No sé, veremos qué hacen todos estos. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos al primer vagón a ver quién anda por allí. Vaya, pues era Chris Isaak, o Chris Isaak, como queráis, un cantante actual que es uno de mis favoritos. Nació en California, hijo de gente sencillita, ya que su padre pues conducía una grúa de la construcción y su madre pues trabajaba en una fábrica de patatas fritas, por lo que el chaval pues se tuvo que ganar la vida desde jovencito, así que hizo un poco de todo, ¿eh? De ser buen estudiante y ser el jefe del equipo de animadoras de su colegio, pues pasó a la vida real, a arreglar techos, a ser guía turístico e incluso quiso ser boxeador. De ahí le viene pues esa nariz un poco achatada que tiene y que no le impide tener una imagen bastante atractiva, parecida a la de un Elvis Presley, pero de jovencito. Bueno, menos mal que se metió en eso de la música rock y ahí sí que acertó, logrando lanzar su primer disco en el año 1985, del cual hemos oído el tema Living for Your Love, Viviendo por tu amor. Este siempre va de amor, ya os aviso. Por la portada de aquel disco y el tipo de música, muchos le rechazaron pensando que era uno de aquellos imitadores de Elvis Presley que se visten incluso como él, pero no, Chris Isaak no es nada de eso, pues hace un rock actual y exquisito con esas guitarras maravillosas. Vamos a comprobarlo con un tema de su segundo disco titulado Fade Away, es decir, desvanecerse poco a poco. Thank you. era Chris Isaak. Bueno, pues resulta que hubo algunos directores de cine y de televisión que comenzaron a meter temas suyos en sus películas, lo cual pues fue un espaldarazo para su carrera. Uno de ellos fue el director David Lynch, que metió música suya en aquella serie tan especial titulada Blue Velvet y también en una película titulada Corazón Salvaje. En esta sonaba la canción que vamos a escuchar ahora, que lleva de título Wicked Game y es bastante conocida. Es una de las más conocidas suyas. Atención aquí, además de a la voz romántica y acariciante de Chris, pues al guitarrista, que se llama James Calvin Wilsey. Un tipo capaz de hacer que una canción sencilla pues se convierta en algo maravilloso. Bueno, era la canción Juego Salvaje de Chris Isaak, que aparecía en su tercer LP de 1989. La portada no engañaba a nadie. Se veía a Chris Isaak pues sentado en la cama de una habitación de motel, solitario, con cara de sentirse entre triste y abandonado. Bueno, eso es de lo que tratan casi todas sus letras, ¿no? Del amor que nos ensalza y el desamor que nos hunde y nos deja el corazón roto. Bien, en el siguiente tema, pues toca afortunadamente la primera parte, es decir, la alegría inicial de toda la relación. Es de su segundo disco, que para mí es de los mejores, y se titula You Took My Heart. Tú cogiste mi corazón. Me encanta este tipo, Chris Isaak. Otro director de cine, nada menos que Stanley Kubrick, en su última película también puso música de Chris Isaak. Aquella película se titulaba Eyes Wide Shut, los ojos bien cerrados, que trataba de una pareja en crisis protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, que era su mujer en la realidad. Bueno, pues parece ser que también en la realidad estaban en crisis, por lo que ni el tema de Chris Isaak los salva cuando pretende encender, ellos pretenden en la pantalla encender un poco el fuego en lo que solo quedaban cenizas, ¿no? El tema que sonaba en esa secuencia de la película era Baby Did a Bad Thing, algo así como ella hizo algo muy malo. Y parece ser que se refería a alguna infidelidad, que creo recordar ocurría también en esa película. Vamos a ver cómo lo plantea Chris Isaak. Pray with all your heart and soul just to walk away. Yeah. faint feel like crying, feel like crying. You ever toss and turn your line awake and thinking about the one you love? Close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of. But if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, low, low, low, low she'll go. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying. Bueno, ni siquiera tanta energía sonora, sirvió para salvar a Tom Cruise y Nicole Kidman, que acabaron divorciándose, ¿eh? Claro que sí, además, como afirman unos amigos míos, Tom Cruise es gay, pues es difícil mantener una pareja, ¿no? Bueno, pues eso lo sabrá nuestra actriz Penélope Cruz, que en teoría estuvo liada con él, con Tom Cruise. No sé, ella sabrá. Ahora vamos con otro tema del año 1998 y que hacen que este tipo sea de mis favoritos. Se titula Don't Get So Down on Yourself, tal vez traducible como No te hundas tanto a ti mismo. I got the picture that you finally sent. I read your letter and I know what you meant. That's you and me in Salt Lake City. You sure look pretty. Wish we could go back again. And are you on my mind? Every day, all the time. And though you're far away, don't you know I feel the same? Oh well, anyway, I just called to say everything's gonna be okay. Friends aren't that far away. Anyway, don't get so down on yourself. Don't get so down on yourself. Don't get so down on yourself. Think of me with you. I just called to say everything's gonna be okay. Your friends aren't so far away. Tomorrow's another day. Don't get so down on yourself. Don't get so down on yourself. Don't get so down on yourself. Think of me with you. Don't get so down on yourself. Don't get so down on yourself. Don't get so down on yourself. Think of me with you. 'Cause I do. Bueno, podéis haberos dado cuenta de lo bien que canta a dos voces, ¿no? Se dobla a sí mismo y además también es especialista en esos finales donde casi acaba gritando por la desesperación del desamor. En fin, es un tipo que me encanta. Pero no todo van a ser tristezas, aunque este hace bastantes canciones tristes, ¿eh? En sus discos hay también caña de la buena. Ya os he dicho que fue aficionado al boxeo y tal vez por eso titula al tema que vamos a escuchar ahora Noticias del Ring, del año 2002. Aquí se deja de sutilezas románticas y le da al rock de verdad, ¿eh? Os lo voy a demostrar nada más con el comienzo. Long-legged, good-looking, you got everything. Slow-walking, you come up, then I notice the rain. I notice the rain. I notice the rain. You're talking, I'm listening, but I don't hear a thing. Is it something he bought you, or only a ring? Oh, baby. I noticed the rain. Doesn't mean anything. Notice. Bueno, pues para acabar este pequeño homenaje a Chris Isaak, lo vamos a hacer con un tema de hace solo un par de años, cuando sacó un disco un poco de homenaje a sus héroes del rock and roll, Elvis, Roy Orbison y otros. El tema se titula My Happiness, es decir, mi felicidad, y como no, lo hace a dúo con una chica. Ya sabéis, este se queja mucho del desamor, de todo eso, pero siempre está bien acompañado, no como otros. Evening shadows make me blue when each rainy day is through. How I long to be with you, my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss, always thinking how I miss my happiness. One million years, it seems, have gone by since we shared our dream. But I'll hold you again. There'll be no blue memories then. Whether skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you, my happiness. One million years, it seems, have gone by since we shared our dream. But I'll hold you again. There'll be no blue memories then. Esto es Radio Clara de Gijón en el 105 de la FM. Y este es el programa El Tren de la Vida. Después de este pequeño homenaje que hemos dedicado al cantante Chris Isaak, ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios, sugerencias y no sé cuántas cosas más. ¿Vamos para allá? Estamos por aquí, en cuanto me ve el pianista empieza a tocar, así me gusta, así me gusta. Hace un par de programas os dije que os daría otra forma de darse consejos a uno mismo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. El motivo es que generalmente los mejores consejos y los más eficaces son los que uno se da a sí mismo. Y una psicoterapia que se precie no es la que da muchos consejos, sino la que enseña a las personas, pues a aconsejarse a sí mismo. Y por tanto, a aprender a dirigir su vida en vez de que te la dirijan los demás. Yo ya os expliqué la técnica de llamada de visita al sabio, que era un ejercicio de visualización o de imaginación. Pero para aquellos que os cuesta imaginar cosas, pues hoy os hablaré de una técnica llamada la doble silla, que se utiliza sobre todo en lo que se llama terapia Gestalt y que sirve, además de darse consejos, para resolver conflictos internos de cada uno. No quiero perder el tiempo en explicar el por qué funciona, pero la realidad es que funciona. Si se realiza, pues bien, adecuadamente, ¿no? Tampoco la mayoría sabemos cómo funciona el motor de un coche y sin embargo lo cogemos, ¿no? Y lo utilizamos. Pues eso. Básicamente consiste en que en una habitación en la que puedes estar tranquilo, pones una silla enfrente de la otra, en una te sientas tú y en la otra pones un cojín o algo que pueda representar a otra persona. Otra persona que tú creas lo suficientemente buena y sabia para darte buenos consejos. Esa persona puede ser alguien real o imaginario, alguien que conoces o no. Puede ser un padre, una amiga, un personaje de un libro, de una película. Lo importante es que tú creas que te puede ayudar. Para que se entienda mejor, vamos a imaginar el caso de María, una chica que tiene unas preocupaciones y unos problemas y quiere hacer este ejercicio. Primero, se sienta en una silla y sienta en la otra silla, enfrente suyo, a su mejor amiga, por ejemplo, o a una señora que admira mucho, o a su abuelo que le daba buenos consejos. Es decir, a alguien que crea que la puede aconsejar. Entonces, María cuenta a esa persona imaginaria, representada por el cojín que está encima de la silla, pues María la cuenta lo que la preocupa y la pide que la ayude. Después se sienta en la otra silla y sin prisas se convierte, entre comillas, se convierte en la persona elegida. Sin prisas. Por ejemplo, pues bueno, ahora vas a ser tu mejor amiga. Y enfrente vas a tener a María. Entonces, esta persona imaginaria pues contesta a María y la dice qué es lo mejor que puede hacer. Pero en realidad quien contesta es la propia María. Bien, por fin María vuelve a sentarse a su silla, da las gracias por los buenos consejos recibidos y muestra su deseo de llevarlos a cabo. Bueno, se puede cambiar varias veces de silla o en el caso de que surja algún problema, pues volver a hablar con el personaje que ha sentado en la silla hasta que quede solucionado de una manera aceptable, hasta que te diga cosas que te gusten o que te sirvan para resolver tus problemas. Luego, si quieres, pues puedes reflexionar un poco sobre lo que habéis hablado y pues comprobar que ahora ves las cosas con más claridad y puedes enfocar el problema pues de una manera más fácil de resolver. Queridos oyentes, ojalá tengáis en vuestra vida todo muy clarito y solucionado. Pero si no es así, aquí os dejamos un procedimiento sencillo y eficaz para afrontar dificultades que os estén creando malestar o frustración en vuestra vida. De momento, nosotros, los del tren de Radio Crash de Gijón, volvemos a los vagones musicales con la satisfacción de haberos aportado algo que os puede servir para mejorar vuestra vida y la manera de ir por ella. Vamos para allá. Nos vamos acercando a ver qué suena en el siguiente vagón. Thank you. Qué cosa más bonita ha sonado, ¿no? Uf. Yo había visto subir al tren a un coro y me temía lo peor, ¿eh? Alguna habanera o algo así, pero no, han cantado en plan jazz, nada menos que un tema de Johann Sebastian Bach, titulado Fuga for Organ in G Minor, ¿eh? Y el coro, este coro, se llamaba Los Singles Singers, ¿eh? Que aunque tenían ese nombre tan inglés, exactamente Swingle Singers, pues este nombre era muy inglés, ¿eh? Pero estos eran franceses. Empezaron en los años 60 haciendo voces para Charles Aznavour, Eddie Pia, pero acabaron grabando maravillas como la que habéis oído. Pero resulta que para llegar a Francia, pues este tren ha pasado cerca de la frontera con Francia y como estamos, imaginativamente, estamos en los primeros años 70 y en Francia, pues echan películas ahí en Francia como Emmanuel o El Último Tango en París. Pues veo miles y miles de coches de españoles que van a verlas por la frontera desde Cataluña a Perpiñán. Perpiñán es un pueblo francés que está cerca de la frontera, ya que en Perpiñán echan esas dos películas, El Último Tango en París y Emmanuel, y en España estas películas están prohibidas porque dicen que son eróticas y demás, ¿no? Bien, pero ¿qué música sonaba? ¿Qué música sonaba en aquellos tiempos en El Último Tango, mientras Marlon Brando y María Schneider, que eran los que protagonizaban la película, pues hacían de las suyas? Vamos a escuchar qué música sonaba en esa película. Bien, esa era la música principal que sonaba en la película de Bertolucci. En un principio Bertolucci pues encargó la música al acordeonista argentino Astor Piazzolla, pero este se rajó al enterarse de que la película era semipornográfica y demás, ¿no? La verdad es que cualquiera que la vea hoy parece que es para niños, ¿no? Pero cuando aquello asustaba bastante. Entonces se pensó en otro argentino que supiera de jazz y de tango, y se pensó en Gato Barbieri. Pues bien, la música de Gato Barbieri se pegó como un guante. Aquellas imágenes que presentan una historia, la de El Último Tango en París, es una historia de soledad y desesperación, ¿no? Y, bueno, pues nadie puede imaginar esa película sin esa música. Además, esa película está elegida por todos los críticos como una de las mejores de la historia del cine. Pero bien, ¿de dónde había salido este tal Gato Barbieri? ¿Cómo había llegado hasta allí un tipo de una provincia de Argentina? La cosa tiene su miga, ¿eh? Este saxofonista, harto de tocar tangos, boleros, milongas, que era lo que tocaba en Argentina, pues se fue en los años 60 a Nueva York para meterse en los círculos de jazz, que era donde había jazz del bueno, y acabó lográndolo, ¿eh? Se metió en los círculos de jazz, pero junto al trompetista Don Cherry, un tío que junto a Orne Coleman pues había inventado el free jazz, un estilo cercano al ruido puro y duro. Pues mira, resultaba que en los años 60 los músicos negros, que siempre habían sido mejores que los blancos, tocando jazz sobre todo, ¿no? Pues se dieron cuenta que de las academias y universidades de música pues salían músicos blancos que imitaban su música, pero que tocaban muchísimo mejor. Así que pues, dice, bueno, si estos tíos ya tocan mejor que nosotros, nos vamos a inventar una cosa que no puedan imitar. Y entonces inventaron el free jazz, ¿eh? Que ya os digo una cosa cercana al ruido. El tal Don Cherry tocaba una trompeta de bolsillo. Es una trompeta pequeñísima, que verdaderamente le cabía en el bolsillo. El sonido era lo de menos, el caso era epatar al personal. ¿Y cómo este negro aceptó a un blanco en sus filas? Pues debió ser porque el argentino no era totalmente blanco, sino era un poco de color latino y andaba lo suficientemente confuso para adaptarse a tocar aquello. Vamos a ver, ¿qué tocaban estos? Vamos a escuchar un poco de uno de sus temas de 1965 titulado Togetherness, es decir, unión. Solo os voy a poner un poco para que veáis de qué iban los del free jazz. Pues habéis visto lo que hacía Gato Barbieri tocando con Don Cherry, ¿no? Bueno, evidentemente no ganaba ni para comer, pues ningún club de Nueva York le dejaba tocar más de un día o media hora, ya que la clientela salía zumbando y eso no podía ser, ¿no? Así que, pues, ¿qué hicieron? Pues se vinieron a la vieja Europa, a Francia, a Suecia, a Holanda. ¿Y qué ocurrió? Pues que triunfaron. Triunfaron, señores. Increíble, pero cierto. Pero es que en aquellos años el viejo continente estaba lleno de jóvenes con ansias intelectuales abiertos a todo tipo de experiencias y sonidos. Y entonces cualquier músico negro que venía de Estados Unidos era considerado un genio. Tocara lo que tocara. Menos mal que el ruido no duró mucho, Hacia finales de los años 60, Don Cherry, que como todo negro famoso que se precie, se lió con una rubia sueca, hay muchos negros de baloncesto, músicos y demás, y en cuanto tienen fama y dinero, pues mira, cogen a una rubia, que es lo suyo, ¿no? Y se olvidan un poco de las negras. Oye, a veces es así. No, bueno, pues es lo que hizo Don Cherry, y se fue a vivir a Suecia. Lo mejor que salió de aquella relación fue una niña, guapísima y tostadita también, que en los años 90 triunfó en el rap y se llamaba Nene Cherry. Ya veis, a algunos os sonará una tal Nene Cherry, que era una morenita muy guapa, pues era hija de este Don Cherry. Bueno, pero seguimos con Gato Barbieri. Pues Gato Barbieri, que seguía tan confuso como siempre, pues oyó lo que estaba haciendo Carlos Santana y, como si se le hubiera aparecido la Virgen, pues vio la luz. El tal Santana estaba triunfando y haciéndose rico, tocando boleros, chachachás y demás, ¿no? Con aires de rock. ¿Y por qué no podía hacer lo mismo con aires de jazz? Pues fue el tío y lo hizo. Se fue para Sudamérica para recuperar las raíces y dio un giro de 180 grados a su música. comenzó a grabar unos discos del Latin Jazz que le dieron por fin fama y dinero. Vamos a escuchar ahora un tema en el que, intentando hacer proselitismo de la música latina, explica cómo se forma una banda de samba. Va hablando de cada instrumento que se va añadiendo. Ya lo vais a ver, es muy interesante. Y al final, pues se incorpora él mismo con su saxofón, ¿eh? Con una especie de soplido que te puedes poner los pelos de punta. Es de esas entradas que cuando se oían en un disco de vinilo, te levantabas corriendo para pincharlo otra vez, un poco más, el surco de delante para oírlo otra vez, ¿no? Vamos a ver. Gato Barbieri. Al final de este capítulo, dejé Buenos Aires y llegué a Río. Agarré unos músicos. Este se llama Zurdo Grande. Zurdo Pequeño. Pandeiro. Cuica. Agogó. Tamborín. Estos seis músicos forman una batería. Una batería de escuela de samba. Bajo. Guitarra. Cavaquinho. Una batería normal. Y yo, Gato en Brasil. Este es mi próximo álbum, Chapter 2, Latinoamérica. Bueno, no es que yo haya cortado el tema, es que es así, es cortito. Estaba así en el disco, pero como tanto vosotros como yo nos hemos quedado un poco con las ganas de esto de oír un poco más, o esa entrada que él hace en la que se presenta a sí mismo y arranca con un soplido que parece un alarido o un rugido de pantera, yo no sé qué es eso, que yo jamás he oído algo tan bestia, al menos para empezar. Casi endereza al saxofón. Ya sabéis que el saxofón es un instrumento que hace como una S, ¿no? Pero este lo pone recto. Vamos a escuchar otra vez su entrada, que es genial. Cavaquinho. Una batería normal. Y yo, Gato en Brasil. Este es mi próximo álbum, Chapter 2, Latinoamérica. Bueno, pues con ese sonido tan fogoso y desbocado, pero entendible, nada que ver con el free jazz que hacía de jovencito, pues grabó varios discos y realizó giras exitosas por todo el mundo. Gato Barbieri se convirtió entonces en un tipo extravagante, ¿no? Iba con un sombrero, fulares, incluso cuando firmaba, hacía, hacía un dibujo, que era un gato, me parece genial, El tío, en vez de firmar gato, en plan palabras, pues hacía un dibujo que yo lo he visto y es genial. Es pone gato, pero es un gato. Su forma de hablar también es especial. Si le ves en una entrevista, hace una mezcla de argentino con inglés, con italiano, sin ningún orden ni concierto. Es un tipo que no sé si es que eso de haber hecho free le dejó el cerebro un poco alterado, pero bueno, pero es genial. En fin, se retiró a finales de los 80, pero tuvo una vuelta en el año 1997 para actuar en un festival de jazz. ¿Cuál? ¿En qué festival de jazz? Pues nada menos que en el Playboy Jazz Festival, es decir, un festival que montó la revista Playboy, ya ves, Me gustaría saber de qué manera le pagó Hugh Hefner, que es el jefe de la revista Playboy. No sé cómo le pagaría. Tal vez le pagó con una fiestecita, de esas que montaban en las piscinas. Esas piscinas que tenían como entre cuevas, tal, unas cosas muy, muy atractivas, No solamente las piscinas, sino las que pasaban por allí, ¿no? Bueno, pues no sé si Gato Barbieri cobró de una forma o de otra, o de las dos. Bueno, vamos a despedirnos con un tema ya titulado Viva Emiliano Zapata. ¿Cómo? Viva Emiliano Zapata. Ya veis qué título, Como para no dudar de su orgullo latino, ¿no? El tema es de los mejores que ha hecho Gato Barbieri. Aquí está todo el ritmo y la fogosidad que justifica el haber estado en este tren. Yo ya me despido aquí hasta el próximo viaje, puesto que sé que con este tema me entran unas ganas locas de bailar y aquí hay un ambiente que luego no voy a poder parar para deciros nada. Así que me despido hasta el próximo programa y aquí os va Gato Barbieri y viva Emiliano Zapata.